se secó teniendo el agua en el pie. Tal vez sus hojas tienen razón, pero el capiro, ¿por qué toma este ramo de frescas flores que del capiro salió? Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo. Por el capiro me dice una capireña: cuando me mires con mi marido, no me hagas ninguna seña. Toma este ramo de frescas rosas ahora que no está tu mamá. Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana. Ya me despido bien de mi vida, ya me voy lejos de aquí.